La realidad no se aguanta sola. Así que brígida absurda realidad vuelve. Y no vuelve tranquila, no compañeras. Volvimos más brígidas que nunca. Más brígidas, más absurdas, más reales. Nos fuimos, pero volvimos peor. Regresamos porque la realidad no se aguanta sola. El retorno que nadie pidió, pero todas necesitábamos. Brígida absurda realidad. El radio bar sarcástico de Radio Humedales. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, queridísimas amigas, queridísima Gafiola Amazona, queridísima Miñeray Cárcamo Patitas Conadinas en los controles. ¿Cómo está la cosa, querida señora Rosa? Aquí estamos, amiga. Hoy día un día bien intenso para mí porque es el día de cumpleaños de mi papá, pero contenta de vivir y de compartir cada capítulo junto a ustedes, ¿no? Este es un capítulo bien especial porque vamos a abrir un espacio para reflexionar sobre la relación entre la persecución histórica de las mujeres y la censura de sus palabras, ¿no? Vamos a partir desde la memoria de la Casa de Brujas, donde el control del cuerpo de las mujeres fue también un control de los saberes de las curanderas, parteras y mujeres sabias que fueron castigadas por no someterse al orden patriarcal. ¿Qué me decís, Mafecita, de esto, de este temón? Temón, amiga, temón, y bueno, comparto contigo ahí el sentimiento y las intenciones de dedicar también este capítulo al compañero, y también a propósito del tema, la memoria, ¿no? Cuando hablamos de quema de libro, hablamos de memoria, hablamos de cómo la memoria es silenciada a través de distintas estrategias por razones políticas, no por razones neutrales, no por generar más calor, es que se han quemado los libros históricamente, los libros de las mujeres en particular, ¿por qué se queman? Y esa es la cosa que nos convoca hoy día. Un tema tan antiguo como el patriarcado y tan vigente como nuestro tiempo presente, decíamos al comienzo. Bueno, tal vez le podemos contar un poco a las amigas ¿por qué este tema? ¿No? ¿Por qué en Radio Bar nos vamos a juntar hoy día a conversar de este tema? ¿Por qué nos vamos a juntar a hablar de este tema? Por varias situaciones que nos interesa poder dar un giro al programa y que esté situado desde las letras. Y también porque, bueno, ya lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Esta situación de barbarie patriarcal nos hace también situarnos desde un nuevo avance hacia la quema simbólica y real de libros escritos por mujeres que se conecta con esta situación histórica, ¿no? Una situación que acarrea con ello silenciamiento, censura, invisibilización, que se ha arrastrado a lo largo de la historia y que también la situación que ha ocurrido durante los últimos periodos, esto es una teoría mía, que los avances también de la derecha en el mundo plantean que esta situación se vuelva a repetir, ¿no? Y un poco lo que decíamos, ¿no? Que ha sido desde las monjas escritoras coloniales hasta las feministas actuales que continúan enfrentando ataques y censura en distintos lugares del mundo. Pero también me interesa que para este capítulo hablemos de la reivindicación de la escritura como un acto de resistencia y memoria, un poco lo que planteabas, y desde ahí leer, compartir, evocar las voces de aquellas que siguen escribiendo, como la poeta con la que me encuentro, imaginando, ¿no? Conjurando otras realidades posibles. Yo creo que eso es lo interesante también de la literatura. Saber que la palabra, cuando se enciende, no se quema, ilumina. ¿Qué me decís? No, poesía pura, amiga. Poesía y realidad. Ficción y realidad, juntas en una misma letra. Me hace pensar también en la historia reciente de nuestro territorio. Me hace pensar en la quema de libros en la dictadura, aquí. Estaba mirando a propósito de tu convocatoria a pensar en esto. Estaba mirando el trabajo de Karin Ballesteros, que es bibliotecóloga, especialista en archivo, una mujer chilena que tengo el agrado de conocer también, y que fíjate que su tesis es una de las pocas que hay en Chile sobre la quema de libros en dictadura. Es un trabajo bien, bien interesante el que hace ella, porque además se enfoca no solamente en la quema de los libros, sino que en la quema de los testimonios individuales, personales, la forma masiva, generalizada, en que fueron quemadas las cosas, ¿no? No solo los libros de política dura o de poesía pura, sino que también los testimonios de las historias individuales son los que se fueron quedando. Y por eso, claro, la importancia de escribir, de recuperar la palabra escrita, sobre todo sabiendo que históricamente la persiguieron de esta manera, como que ha habido cada tanto y de distintas formas empresas patriarcales, fascistas, que persiguen a los libros, que persiguen a la letra escrita, que persiguen nuestra memoria histórica y nuestra capacidad de testimoniarnos, ¿sí? Entonces, qué lindo y qué importante recuperar la palabra escrita y también recuperar los objetos y los testimonios de nuestra memoria personal, ¿no? De nuestras memorias individuales que no son solo individuales. Sí, me acordaba por ahí un mito urbano que yo escuché muchas veces cuando mi familia hablaba de tesoros que se escondieron, ¿no? Vinculado a la Unidad Popular o a la izquierda militante. Un mito urbano, que mi guita en algún momento nos podrá ayudar a corroborarlo como historiadora. Cuando los milicos estaban quemando libros, pillan un montón de libros que hablaban del cubismo, ¿no? Y dicen, vamos a quemar esta weá, vamos a quemarla, porque estos libros hablan de Cuba, que me parece muy anecdótico. A uno le parece gracioso, pero que los milicos lo pensaban certeramente, ¿no? El cubismo. El cubismo. Y me parece interesante también esta imagen también asociada. Estos días estaba leyendo mucho a la Mariana Enrique, que hace un vínculo bien interesante. Para quienes no saben, Mariana es una escritora argentina, ¿no? Que habla sobre terror en la cotidianidad. Y en esa cotidianidad hace una pasada bien interesante sobre la dictadura. Este vínculo que existe con el fuego también. O sea, también conecto con esa idea, ¿no? Que lo que han hecho las mujeres está vinculado a lo demoníaco, y te traje un textito para eso. Mira vos. Hermoso. La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba. La primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de la luz y de Fergus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera la luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es un dolor y el único placer que uno puede conocer. Lo único que se padecerá remotamente a la alegría será el placer de ser consciente de la propia lucidez, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en este se fue la bella alegría animal. Es un textito de Alejandra Czarny que se llama De la lucidez. ¡Qué precioso! ¡Qué bella la luz! ¡Qué bella la lucidez! Y me gusta leer también, a propósito del capítulo que hacíamos la temporada pasada, sobre la necesidad y la urgencia de escribir que tenemos las mujeres, situar en este lugar a la Czarny, como un lugar, no lo digo desde una mirada dicotómica, valga la redundancia, de un lugar más iluminado también, como que sí. Se da ganas de vivir. Qué lindo, como está igual bien atravesada la Pizarnik por una sola lectura de ella que tiende a ser reduccionista, pues también uno se encuentra estas otras Pizarnik y está bueno resimbolizarla y volverla a traer, pero desde otras aristas, porque creo que, como hablábamos la temporada pasada, se ha puesto demasiado en el arquetipo de la poeta maldita, la poeta suicida, la mujer que escribe y se suicida, como dice la Peri Rossi. Viste que ella cuenta una anécdota, no sé si la has visto por ahí, hay un video que circula de ella en redes sociales, lo he visto, se me ha aparecido más de una vez, la Peri Rossi contando que efectivamente ella accede a las letras a través de los hombres de su familia, y que tenía un tío misógino puro, así la caricatura del misógino, que tenía una biblioteca gigante donde se había leído todos esos libros, y ella le iba sacando los libros, le iba sacando, y así fue como autoeducándose un montón. Y la anécdota dice que este libro, este tío, tenía tres autoras mujeres. Tenía a Virginia Woolf, tenía la Pizarnik, Y la tercera no me acuerdo, mira. Ya, otra. Otra que tuvo el mismo destino final. Entonces, el viejo se da cuenta que la Peri Rossi le está leyendo sus libros. Y le dice, tráeme, dime qué estás leyendo. Y ella le dice, estoy leyendo a las mujeres. Y le dice, ya, dime los nombres de estas mujeres. Y dime, ¿quieres saber cómo murieron esas mujeres? Les dice, estas mujeres se suicidaron. Entonces, eso quiere decir, le dice el tío, que el oficio de la escritura no es para mujeres. Si las mujeres que están, si todas las mujeres que tengo en mi biblioteca tuvieron el mismo destino trágico final, entonces esta es una enseñanza de que este mundo está reservado técnicamente para los hombres. Me parece una anécdota interesante en la voz de una poeta como y de una escritora de la talla de Cristina Peri Rossi contando esas primeras esa primera relación, cómo se le fue presentado a ella el mundo de la escritura como un oficio o como algo a lo que tú podrías dedicarte en serio, ¿no? Como un peligro. Ni siquiera aquí ya no es no lo saben hacer, no lo pueden hacer, es si lo hacen hay una especie de maldición, ¿cachai? Como a propósito del terror de lo cotidiano igual, creo que es una escena que sintetiza este escrito que nos trajiste de terror y de cotidiano y de quema del libro y de negación a las mujeres de la escritura. Claro, sí, lo había leído y en el fondo también es, por eso es interesante traerlo al hoy, porque podemos hablar de un suceso histórico que tiene que ver con la quema de brujas, que finalmente dirá la Mary Daly, ¿no? Que la quema de, es la quema de mujeres sabias, ¿no? Este intento sistemático de erradicar los conocimientos y poderes de las mujeres que no son domesticados, pero que se replica a través de distintos hombres también, como es el caso del relato que tú estás haciendo de Peri Rossi, porque en el fondo también es como cuál es el temor que debemos tener las mujeres al vincularnos con la letra. A la muerte. Claro, la muerte, y terminar así, en el fondo. Sí, la muerte. Claro, y situar también el proceso desde ahí, de la quema de libros, de la casa de brujas, como una guerra contra las mujeres, dirá la Silvia Federici en Calibán y la Bruja, ¿no? Como que su propósito es desarticular las formas de resistencia de las mujeres también. Porque en el fondo, cuando yo escribo, un poco lo que hemos hablado en otros capítulos, cuando se escribe también, es develar la capacidad que tenemos las mujeres de vivir de forma autónoma. Sí, amiga, y yo te cuento que sigo pegada, yo ya advertí que probablemente todos los capítulos va a salir la Martita Brunera. Estoy y estaba pensando mientras escuchaba y participo de esta conversación, hay otras formas también de censura, como por ejemplo el no imprimir a una autora como ella, que sea una de las menos impresas, bueno, en Chile, con todo lo que escribió con en el tiempo temprano del siglo XX que lo escribió, de manera absolutamente visionaria y lúcida, denunciando la barbarie patriarcal a inicio del siglo XX, dije XIX, me refería a XX. La cosa de no imprimirla también son como otros gestos del mismo símbolo, que es la quema de mujeres sabias, de sus palabras, de sus testimonios de vida, y que es el caso completamente de la Brunet, que fue una lúcida de su tiempo, una visionaria, y que a inicio del siglo XX dijo lo que dijo con la claridad que lo dijo. Llama la atención que Marta Brunet prácticamente no está en el teatro chileno, siendo que dejó la wea tirada para que lo dejó escrito como dramaturgia. Pero tú y eso... no está en las editoriales. Ahora que tú estás en el camino de ser una brunetóloga, que me sorprendió ese concepto que me mencionaste hace algunas semanas atrás, que me pareció espléndido, cuéntame tú, ¿a qué crees que se debe ese proceso? Se debe totalmente al hecho de que Marta Brunet, al contenido, no a la forma. Ella fue celebrada en la forma porque agarró el canon literario de la época y dijo, miren, soy la que mejor lo hace. Y nadie lo pudo negar. Entonces le tuvieron incluso que dar el Premio Nacional de Literatura después de la Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, ella dijo, o sea, no pudieron negar que en la forma era perfecto. pero el contenido era tan ruidoso que se celebró la forma, bravo, aplauso, medalla, chao, cajón, closet para siempre, ¿no? Como de ahí no sale. Y cuando se habló de ella de nuevo, casi siempre se habló de la forma. Hasta inicio del siglo XXI, desde inicio del siglo XXI, amiga, hay una serie de brunetólogas, yo les puse así, con respeto, con cariño, a unas más que otras, porque hay algunas que no me gusta tanto lo que dicen, pero las brunetólogas, digamos, la han sacado del closet también en su contenido. Han dicho, bueno, ustedes le aceleraron la forma, pero metieron al closet el contenido. ¿Cuál es el contenido? Marta Brunet habla y denuncia la misoginia. Denuncia justamente la caza de mujeres, la quema de mujeres. María Nadie es una pequeña novela que recomiendo leer y que cuenta la forma en que un pueblo entero lincha simbólicamente a una mujer porque la odia, porque es distinta, porque va a trabajar, porque no tiene marido, porque es autónoma, porque nadie sabe lo que hace, porque representa un peligro. ¿Cachai? Y eso en el pequeño pueblo de Coyoco, que es un pueblo imaginario de Marta Brunet. Tiene otros donde habla del abuso, del incesto, donde habla de... Y como una cosa que ocurre transversalmente, el campo en la ciudad, en las clases acomodadas y en las clases marginalizadas, a la periferia del fondo donde trabajan, en el medio de la montaña, ¿cachai? Entonces, eso para mí, mi teoría es que el contenido de denuncia, de visibilización, de testimonio histórico en su literatura de la misoginia como modelo cultural es lo que molesta de ella. Y bueno, aquí te voy a decir que obviamente que les molesta porque es lesbiana, po. Si la Marta Brunet no me lo va a negar nadie, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Marta Brunet es de la nuestra, obviamente que sí. Y eso también molesta. Es una María Nadie, nunca se le conoció marido, nunca se le supo mucho de su vida, era pública, se instaló en el oficio de escritora cuando no se podía, ¿cachai? Y mi tercera teoría es que tiene la suerte y la mala fortuna al mismo tiempo de ser contemporánea de Gabriela Mistral. Y digo la suerte porque Gabriela Mistral fue directa en apoyarla en su carrera, ¿cachai? Fue solidaria con fue una mujer muy generosa con Marta Brunet, la apoyó. Pero al mismo tiempo que tuvo esa suerte, Marta Brunet tuvo el infortunio de estar permanentemente a las sombras y escribieron prácticamente el mismo periodo durante los mismos 40 primeros años del siglo XX, o sea, del XX en adelante. Entonces estuvo un poco para sombra. Es como lo que decimos que le pasó a la Margot Loyola con la Violeta Parra también. Y ahora nos vamos con una canción. Nos vamos con la Natalia Lafourcade. Esto es La Curandera. Una Eso. Canción que habla sobre, para quienes no saben, sobre María Sabina, ¿no? Que es una chamana, podríamos decir, mexicana que nos ha acercado al mundo justo. Nos vamos con esta canción. Cúrate, mi hijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mi hijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar, toma y mira las estrellas. Lo sabrás. vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Hemos vuelto. Regresamos a nuestra conversación, amiga. Oye, amiga, tú que eres tan... A mí, en todo caso, me gusta que hables de ser brunetóloga, pero yo también te quería traer a otra mujer que sé que te gusta mucho, por todo tu vínculo con las monjas, que es Sor Juana, ¿no? En esta mirada que tiene ella de... ¿Quién ha prohibido a las mujeres aprender cuando se les exige tanto, no? ¿Qué me dices tú de Sor Juana y su vínculo con las letras? ¿Cuál es el lugar para Sor Juana de las letras? El lugar es el principal, amiga, porque Sor Juana es un personaje colonial, ¿cierto? Es un personaje que en ese periodo se posiciona como la primera intelectual mujer de nuestro territorio, de Latinoamérica. Además que antes hubo otras, pero la primera que llega a tener el alcance, la visibilidad aquí en Latinoamérica yo diría que Sor Juana, ¿no? Y con eso abre un camino para todas las que vienen después, que de todas maneras a Gotera empiezan a ocupar ese espacio señalado para los hombres, ¿no? Pero nada, es una figura completamente reveladora y transformadora de la intelectualidad latinoamericana. Es una referencia obligada para todas las feministas latinoamericanas, tengamos o no vínculos con las monjas. Yo aprovecho de aclarar, yo no es que haya ido a un colegio de monjas ni nada de esas cosas de otros quintiles, para que no se vayan a confundir las auditoras. Mi relación es con las monjas, otro día les contaré, pero tiene que ver con la población. Las monjas que yo conocí eran monjas que fueron a mi población, a donde yo vivía y estudiaba, a armar una biblioteca. Y levantaron una biblioteca en la periferia de Yugoslavia en esos años, y las quise mucho, y por ahí está mi vínculo, ¿no? Eran monjas comunistas, como se dice, ¿no? Eran beguinas, ellas creían en el conocimiento era Dios. Sí, eso está interesante, sí. Pensar también, porque pensaba, por ejemplo, en Sor Juana, que claro, su vínculo es con la letra, pero también es con la matemática, también es con la sutileza metafísica. En el fondo es el vínculo con el poder también, como me abstraigo del patriarcado para construir un espacio de poder, como desde el saber, ¿me entiendes? Como desde el acceso al saber de las mujeres. Dirá por ahí Sor Juana. ¿Qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he leído, de los problemas matemáticos que he estudiado, de los silogismos lógicos que he armado, de las sutilezas metafísicas que he discurrido? Todo esto no por enseñarlo a otros, sino por no quedarme ignorante, aunque esto mismo me ha acarreado a veces la nota de parecer docta, que en una mujer siempre es sinónimo de loca. Mira qué interesante ese vínculo que hace entre el lugar intelectual y el lugar de la locura, ¿no? Sí, total. Claro, es que es transgredir una norma, po. Es transgredir una norma. Si la norma de la feminidad tradicional, el lugar a donde se supone que estemos, es un lugar de no hacernos demasiadas preguntas. Porque eso es lo que se está tratando de censurar al final. Por eso la quema de libros, por eso la hoguera histórica que hemos comentado, que ha sido no circunstancial, sino que ha sido directamente, intencionadamente, una hoguera que quema eso, quema mujeres sabias que promueven la reflexión. Bueno, Sor Juana también fue de alguna manera quemada, ¿sí? Fue no quemada con fuego, pero fue quemada con el confinamiento, ¿cierto? El juicio, declarada de alguna manera también interdicta, loca. Ese lugar que ella advirtió, la locura y el conocimiento en las mujeres, también lo sufrió, lo padeció ella, y murió de una manera absolutamente triste, injusta, ¿cierto? Fue de alguna manera sacrificada, como era la lógica inquisitorial, la lógica de la Inquisición siempre fue agarrar y hacer mierda a algunas para aterrorizarlas a todas. Y en ese sentido, Sor Juana fue quemada, fue puesta como chivo expiatorio y como muestra sacrificial, ejemplificando lo que les pasaba a las mujeres que transgredían esa norma, que era la norma de mantenernos ignorantes sin hacer demasiadas preguntas, claro. Querer meternos en profundidad del conocimiento. Claro, y ahí lo que me parece interesante, pensaba en lo que hablábamos la semana pasada de la Elvira Hernández, que hay un dispositivo institucional que construye eso, o sea, y lo tomo ahí de lo que hablabas delante de la Cristina Peri-Rossi, pero también, por ejemplo, pienso, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que la Marta Brunet también había tenido el Nacional de Literatura? Pensar que, por ejemplo, hay 57 premios nacionales de literatura y solo 6 son mujeres, y voy a decir que, bueno, Gabriela Mistral en el año 51, Marta Brunet en el año 61, Marcela Paz en 1982, la Isabel Allende en el 2010, Diamela Altit en el 2018 y la Elvira Hernández en el 2024. Y de ellas 6, solo 2 son poetas, ¿no? Que es Gabriela Mistral, que es la Elvira Hernández, y dato que yo creo que ya has conocido, es que la Gabriela Mistral recibe primero el Nobel, luego recibe el... Entonces, el Premio Nacional de Literatura. Entonces hay un dispositivo estatal, estructural, desde el patriarcado, que también genera ese quiebre de las mujeres con la literatura, sí. Como no visibilizarla. Es lo mismo que pasa con la Brunet, cuando dice, ¿por qué esta escritora no se publica? Hay instituciones que construyen esa situación de poder respecto al vínculo de las mujeres con las letras y finalmente con el saber y con su propia experiencia. Y yo te traía acá otro debate que lo habíamos estado conversando, que es que a mí no deja de llamarme la atención lo que ha sucedido durante el último tiempo con J.K. Rowling, para quienes no saben, la autora de Harry Potter, y que es una situación que a mi parecer no hace más que replicar una y otra vez esta vieja historia de la misoginia de la que estamos hablando, ¿no? Mujeres que quedan a sus vínculos con otras mujeres, llamados a boicotear Howard Legacy y el cambio de nombre de Twins a Quadal, y hasta quienes plantean que Harry Potter debería considerarse una obra anónima. Y esto me parece bien interesante porque es curioso en términos de que no es muy distinto a todos esos textos escritos por mujeres que nos enseñaron como si fueran de autoría desconocida, ¿no? No es nada tan distinto a la quema de brujas, ni lo que han postulado como misóginos intelectuales, ¿no? Como Hegel, como Nietzsche, como Freud, entre tantos otros que han cimentado esta historia de la misoginia. Pareciera que la postura política que ella ha tomado es tan fácil de condenar como si quemarla en la hoguera fuera suficiente. Sin embargo, lo que a mí me parece curioso de ahí es como no así se condena a otras mujeres que públicamente se han referido como a las feministas radicales, como en este tag que hemos hablado, que es como el decir terfas, terfitas, ¿no? Hay una especie de cancelacionismo contemporáneo, ¿no? Y que no ha sido el mismo con otros hombres como Foucault, como Woody Allen, como Kevin Spacey o Claudio Naranjo, solo por nombrar algunos de sus películas o sus libros siguen siendo proyectados o siguen estando en librerías, ¿no? Entonces, yo desde ahí me pregunto, ¿de verdad estamos construyendo un mundo nuevo? ¿De verdad estamos haciendo algo distinto a lo que es históricamente el patriarcado? Porque a mí me gustaría contar muy desde mi intimidad que desde mi niñez Harry Potter es una obra que me acerca mucho al mundo de la literatura, ¿no? Y creo que desde ahí es importante hablar la diferencia más que apostar a este nuevo lugar de cancelacionismo, de negacionismo, de lo que han escrito las mujeres. ¿Cómo lo ves tú este tema contemporáneo, Mafe? Sí, problemático. Encuentro que es, tal como dices tú, llama la atención. Llama la atención la diferencia en la sanción, ¿no? Porque, claro, yo no he visto editoriales organizadas para dejar de vender a Foucault, ¿cachai? Cuando es de amplio consenso ya que este súper filósofo referente obligado de todos los posmodernistas, etcétera, etcétera, y ni siquiera los posmodernistas, de todos los que hablan de poder, de violencia, porque se apropió de bastante también el hombre, le robó bastante a las feministas materialistas, se hizo súper conocido, es como una especie de, no sé, después de Marx, después de Freud, parece que se instala con fuerza la figura de Foucault, ¿cachai? Y es puesto ahí, en ese lugar de padre sagrado. Entonces al padre sagrado todo el mundo le sabe la yayita, ¿no es cierto? Su práctica y lo más bien que no pasa nada, ¿cachai? Foucault es sabido, ya se ha difundido públicamente el hecho de que abusaba de niñeces, ¿no? De niños. Y que me parece absolutamente grave. Me parece absolutamente condenable esto de lo que se le acusa. Y aún así, amiga mía, no creo, no sé si la solución es quemar a Foucault, a hacer arder una hoguera y meter sus libros ahí, y que las editoriales se pongan de acuerdo de no leerlo, de no venderlo y de no imprimirlo. Fíjate que ni siquiera para este ladronzuelo abusador, creo que no me parece que sea la medida, ¿cachai? Con mayor razón soy crítica de que hagan esto con las mujeres, a quienes históricamente se les quemó mucho más que a los hombres los libros, ¿no? Creo que otra cosa, por otro carril, encuentro problemática la postura desafiante de la autora con respecto a un tema absolutamente sensible, muy difícil de discutir porque está muy permeado de alguna manera de fundamentalismos. Es decir, si no se puede discutir es porque es fundamentalista la weá, y no se puede discutir del tema, está súper marcado como con muy delgados bordes donde la diferencia te podría condenar a la hoguera terfa o ponerte en el lugar, qué sé yo, paternalista de la reflexión. No sé, me parece que el tema es muy delicado, que se están cortando muchas cabezas a propósito de esta excusa. Se está deslegitimando un pensamiento que no tiene nada que ver con el odio que brota por redes sociales, que es el pensamiento del feminismo radical, que se ha puesto como el enemigo interno para este efecto. Yo creo que esta es una excusa para ir en busca de quemar ese pensamiento de nuevo, y que lo que pasa ahí tiene otras complejidades. Entonces también me parece innecesaria la actitud desafiante de la autora, que creo que lo hace porque puede, porque se la puede, y porque igual muy despreciada habrá sido en sus inicios por las editoriales y la imprenta, pero hoy día es una autora, la autora más importante seguramente de ficción popular de nuestro tiempo, y también sentada en su privilegio, creo que ella llega a ser de alguna manera irresponsable con esta actitud desafiante, porque no sé si las consecuencias solo se las banca a ella, ¿cachai? Sino que hay toda una persecución, hay toda una construcción de un enemigo interno por el cual esta campaña moralista va a ir detrás, y no necesariamente solo contra J.K. Rowling, que por lo demás nos queda súper lejos para descargar contra ella. Eso. No solo te quería, a propósito de tu comentario, quería aclarar que o contar que hay varias estadísticas que hablan que la saga Harry Potter es el segundo libro más vendido a nivel mundial después de la Biblia. Imagínate. Ahora, yo comprendo tu análisis, tengo ciertas diferencias, pero a mí lo que me interesa es evidenciar este proceso de como de caza de brujas que existe contemporáneamente en contra de una escritora a partir de sus dichos, como a propósito también de que la dinámica o la discusión del patriarcado con la polémica que han tenido algunos autores ya conocidos por sus prácticas patriarcales, como Neruda, ¿no? No sé si muchos de esos autores han tenido este nivel de eliminación de librerías, de negación. O sea, nadie podría decir que tú no escribió tanto general, ¿me entiendes? Como es ahí donde yo quiero tensionarlo. ¿Por qué pasa con las mujeres? Sí. Es la historia de la misoginia que se sigue repitiendo una y otra vez. Eso es lo que me parece interesante. Totalmente, amiga. O sea, Neruda dice, violé a una mujer indígena. Claro. Y nadie rasga vestidura, y no hay una campaña de matemos a Neruda y quememos su colección. Es evidente que lo que hace la diferencia no es otra cosa que la misoginia. Y ese ha sido siempre el fuego de la hoguera, ¿no? De la cancelación, del borrado. Después de quemar a Sor Juana, las mujeres nos volvimos no es que dejamos la escritura, no es que dejamos de escribir. Lo que dejamos fue nuestro nombre. Vinieron siglos de seudónimos, y yo diría que recién, obviamente que en el siglo XIX hay algunas excepciones, pero ya hacia el siglo XX empieza a haber un desprendimiento ya más generalizado de los seudónimos y un agarrar la pluma en primera posición, y ahí es donde entran estas autoras que hemos estado recordando, igual como en el caso chileno la Gabriela Mistral, la Marta Brunet, que el sistema dijo, no podemos negar que son perfectas, no podemos negar que lo hacen perfecto, tenemos que darles el premio porque tenemos que dárselo. Pero igual no les gustaba lo que decían de fondo. Bueno, Malda Brunet, que además de escribir excelentemente bien, tan bien como la Gabriela, distinto, pero tan bien como ella habló más del horror, ¿cachai? La Gabriela fue más sutil para abordar esos asuntos de la vida. La Brunet fue furiosa, tuvo una pluma bien furiosa. Pero eso, como decir, la consecuencia fue el seudónimo, y por eso llama la atención lo que tú estás diciendo ahora, que hay quienes dicen que Harry Potter debiera declararse anónimo. Amiga, es un maldito déjà vu. Claro, además del pensar que la obra anónima, ¿cuántas obras anónimas conocemos que seguramente le escribieron mujeres, ¿no? Entonces repetir ese lugar. Sí. Tres, vámonos con una cancioncita. Por favor. Esto es Rosa Zaragoza, a la luz de la risa de las mujeres. Amo mucho. Qué placer. Favorito. A ver, escuchemos, acomodémonos. A ver. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras de por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las 6 líneas del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero resulta inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse. Los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo. El otro era un hueco de piel. La cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por las telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo. Representaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas, y siempre estaba un poco sucia de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso si no eran muchos. Si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel de los brazos, y si ella lo notaba en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciada con los dedos mugrientos, los pelitos asustados, y sonreía con su boca, que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir, los que ya conocían el método y no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte además se vestía con jeans ajustados, blusas transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello, que su cuerpo, por asensual, resultaba inexplicablemente ofensivo. Cuando pedía dinero, lo dejaba muy en claro. No estaba juntando para cirugías plásticas. No tenía sentido. Nunca volvería a su cara normal. Lo sabía. Sería para sus gastos, para el alquiler, la comida. Nadie le daba trabajo con la cara así. Ni siquiera en puestos donde no hiciera falta verla. Siempre, cuando terminaba de contar sus días de hospital, nombraba al hombre que la había quemado, Juan Martín Pozzi, su marido. Llevaba 3 años casada con él, no tenían hijos. Él creía que ella lo engañaba y tenía razón, estaba por abandonarlo. Para evitar eso, él la arruinó. Que no fuera de nadie más. Entonces, mientras dormía, le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor. Cuando ella no podía hablar, cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera, Pozzi dijo que se había quemado sola. Se había derramado el alcohol en medio de una pelea y había querido fumar un cigarrillo todavía mojada. Y le creyeron. Sonreía la chica del subte con su boca sin labios, su boca de reptil. Hasta mi papá le creyó. Ni bien pudo hablar en el hospital, contó la verdad. Ahora él estaba preso. Cuando se iba del vagón, la gente no hablaba de la chica quemada, pero el silencio en que quedaba el tren roto con las sacudidas sobre los rieles decía: qué asco, qué miedo, no voy a olvidarme más de ella. ¿Cómo se puede vivir así? A lo mejor no había sido la chica del subte la desencadenante del todo, pero ella había introducido la idea en su familia, creía Silvina. Fue una tarde de domingo, volvían con su madre del cine. Una excursión rara, casi nunca salían juntas. La chica del subte dio sus besos y contó su historia en el vagón. Cuando terminó, agradeció y se bajó en la siguiente estación. No le siguió a su partida el habitual silencio incómodo y avergonzado. Un chico, no podía tener más de 20 años, empezó a decir: qué manipuladora, qué asquerosa, qué necesidad. También hacía chistes. Silvina recordaba que su madre, Alfe, con el pelo corto y liso, todo su aspecto de autoridad y potencia, había cruzado el pasillo del vagón hasta donde estaba el chico, casi sin tambalearse, aunque el vagón se sacudía como siempre, y le había dado un puñetazo en la nariz, un golpe decidido y profesional, que lo hizo sangrar y gritar: vieja hija de puta, ¿qué te pasa? Pero su madre no respondió, ni al chico que lloraba de dolor, ni a los pasajeros que dudaban entre insultarla o ayudar. Silvina recordaba la mirada rápida, la orden silenciosa de sus ojos, y como los dos habían salido corriendo, no bien las puertas se abrieron, y habían seguido corriendo por las escaleras a pesar de que Silvina estaba poco entrenada y se cansaba enseguida. Correr le daba tos, y su madre ya tenía más de 60 años. Nadie las había seguido, pero eso no lo supieron hasta estar en la calle, en la esquina transitadísima de Corrientes y Burraidón. Se metieron entre la gente para evitar y despistar a algún guardia, o incluso a la policía. Después de 200 metros se dieron cuenta de que estaban a salvo. Silvina no podía olvidar la carcajada alegre, aliviada de su madre. Hacía años que no la veía tan feliz. Hicieron falta Lucila y la epidemia que desató, sin embargo, para que llegaran las hogueras. Lucila era un modelo y era muy hermosa, pero sobre todo era encantadora. En las entrevistas de la televisión parecía distraída e ingenua, pero tenía respuestas inteligentes y audaces. Y por eso también se hizo famosa, medio famosa. Famosa del todo se hizo cuando anunció su noviazgo con Mario Ponte, el 7 de Unidos de Córdoba, un club de segunda división que había llegado históricamente a primera y se había mantenido entre los mejores durante 2 torneos gracias a un gran equipo, pero sobre todo gracias a Mario, que era un jugador extraordinario, que había rechazado ofertas de clubes europeos, pero de puro leal se había quedado, aunque algunos especialistas decían que a los 32 y con el nivel de competencia de los campeonatos europeos, era mejor para Mario convertirse en una leyenda local que un fracaso transatlántico. Lucila parecía enamorada y aunque la pareja tenía mucha cobertura en los medios, no se le prestaba demasiada atención. Era perfecta y feliz y sencillamente faltaba drama. Ella consiguió mejores contratos para publicidades y cerraba todos los desfiles. Él se compró un auto carísimo. El drama llegó una madrugada cuando sacaron a Lucila en camilla del departamento que compartía con Mario Ponte. Tenía el 70% del cuerpo quemado y dijeron que no iba a sobrevivir. Sobrevivió una semana. Silvina recordaba apenas los informes de los noticieros, las charlas en la oficina. Él la había quemado durante una pelea. Igual que la chica del subte, le había vaciado una botella de alcohol sobre el cuerpo. Ella estaba en la cama y después había echado un fósforo encendido sobre el cuerpo desnudo. la dejó arder unos minutos y la cubrió con la colcha. Después llamó a la ambulancia, dijo, con el marido de la chica del subte, que había sido ella. Por eso, cuando de verdad las mujeres empezaron a quemarse, nadie les creyó. Pensaba Silvina mientras esperaba el colectivo. No usaba su propio auto cuando visitaba a su madre. La podían seguir. Creían que estaban protegiendo a sus hombres, que todavía le tenían miedo, que estaban choqueadas y no podían decir la verdad. Costó mucho concebir las hogueras. Ahora que había una hoguera por semana, todavía nadie sabía ni qué decir ni cómo detenerlas, salvo con lo de siempre, controles, policía, vigilancia. Eso no servía. Una vez, le había dicho una amiga anoréxica Silvina, no pueden obligarte a comer, sí pueden, le había contestado Silvina. Te pueden poner suero, una sonda, sí, pero no pueden controlarte todo el tiempo. Cortá las ondas, cortá el suero. Nadie puede vigilarte 24 horas al día, la gente duerme. Era cierto. Esta compañera del colegio se había muerto finalmente. Silvina se sentó con la mochila sobre las piernas. Se alegró de no tener que viajar parada. Siempre temía que alguien abriera la mochila y se diera cuenta de lo que cargaba. Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empezaran las hogueras. Es contagio, explicaban los expertos en violencia de género en diarios y revistas y radios y televisión, y donde pudieron hablar. Era tan complejo informar, decían, porque por un lado había que alertar sobre los feminicidios, y por otro se provocaban esos efectos, parecido a lo que ocurre con los suicidios entre adolescentes. Hombres quemaban a sus novias, esposas, amantes, por todo el país. Con alcohol la mayoría de las veces como Ponce, por lo demás el héroe de muchos, pero también con ácido. Y en un caso particularmente horrible, la mujer había sido arrojada sobre neumáticos que ardían en medio de una ruta, por alguna protesta de trabajadores. Pero Silvina y su madre parecían movilizarse, sin consultarlo entre ellas. Cuando pasó lo de Lorena Pérez y su hija, la última de las asesinadas antes de la primera hoguera, el padre, antes de suicidarse, les había pegado fuego a madre e hija con el ya clásico método de la botella de alcohol. No las conocían, pero Silvina y su madre fueron al hospital para tratar de visitarlas o, por lo menos, protestar en la puerta. Ahí se encontraron, y ahí estaba la chica del subte. Pero ya no estaba sola. La acompañaba un grupo de mujeres distintas, de distintas edades, ninguna de ellas quemaba. Cuando llegaron las cámaras, la chica del subte y sus compañeras se acercaron a la luz. Ella contó su historia, las otras asentían y aplaudían. La chica del subte dijo algo impresionantemente, algo brutal. Si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo, si no se mueren. Estaría bueno, ¿no? Una belleza nueva. La mamá de Silvina se acercó a la chica del subte y a sus compañeras cuando se retiraron las cámaras. Había varias mujeres de más de 60 años. A Silvina la sorprendió verlas dispuestas a pasar la noche en la calle, acampar en la vereda y pintar sus carteles que pedían «Basta, basta de quemarnos». Ella también se quedó y por las mañanas fue a la oficina sin dormir. Sus compañeros ni estaban enterados de la quema de la madre y la niña. «Se están acostumbrando», pensó Silvina. «Lo de la niñita les da un poco más de impresión, pero solo es un poco». Estuvo toda la tarde mandándole mensajes a su madre, que no le contestó ninguno. Era bastante mala para los mensajes de texto, así que Silvina no se alarmó. Por la noche llamó a la casa y tampoco la encontró. Seguirá en la puerta del hospital para buscarla, pero las mujeres habían abandonado el campamento. Quedaban apenas unos fibrones tirados y paquetes vacíos de galletas. El viento arremolinaba. Venía una tormenta y Silvina volvió lo más rápido que pudo hasta su casa porque había dejado las ventanas abiertas. La niña y su madre habían muerto durante la noche. Silvina participó de su primera hoguera en un campo sobre la Ruta 3. Las medidas de seguridad todavía eran muy elementales, las de las autoridades y las de las mujeres ardientes. Todavía la incredulidad era alta. Sí, lo de aquella mujer que se había incendiado dentro de su propio auto en el desierto patagónico había sido bien extraño. Las primeras investigaciones indicaron que había rociado con nafta el vehículo, se había sentado dentro frente al volante y que ella misma había dado el chasquido al encendedor. Nadie más. No había rastros de otro auto. Eso era imposible de ocultar en el desierto. Nadie hubiera podido irse a pie. Un suicidio, decían, un suicidio muy extraño. La pobre mujer estaba sugestionada por todas esas quemas de mujeres. No entendemos por qué ocurre en Argentina. Estas cosas pasan en los países árabes, en la India. Serán hijos de puta, Silvinita. Sentate, le dijo María Elena, la amiga de su madre, que dirigía el hospital clandestino de quemadas ahí, lejos de la ciudad, en el casco de la vieja estancia de su familia, rodeada de vacas y soya. Yo no sé por qué esta muchacha, en vez de contactar con nosotras, hizo lo que hizo. Pero bueno, a lo mejor se quería morir, era su derecho. Pero que estos hijos de puta digan que las quemas son de los árabes, de los indios. María Elena se secó las manos, estaba pelando duraznos para una torta y miró a Silvina a los ojos. Las quemas las hacen los hombres, chiquita. Siempre nos quemaron, ahora nos quemamos nosotras. Pero no nos vamos a morir, vamos a mostrar nuestras cicatrices. La torta era para festejar a una de las mujeres ardientes que había sobrevivido a su primer año de quemada. Algunas de las que iban a la hoguera preferían recuperarse en hospitales, pero muchas elegían centros clandestinos como el de María Elena. Había otros. Silvina no estaba segura de cuántos. El problema es que no nos creen. Les decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto, no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas acá. Podríamos ir presas. Podemos filmar una ceremonia, dijo Silvina. Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las chicas. De acuerdo, pero si alguna quiere que la vea y podemos pedirle que vaya, se lo viera con, no sé, una máscara, un antifaz, si quieren taparse la cara. Y si distinguen dónde queda el lugar, ¡ay, María, la pampa es toda igual! Si las ceremonias se hacen en el campo, ¿cómo van a saber dónde queda? Así, casi sin pensarlo, Silvina decidió hacerse cargo de la filmación cuando alguna chica quisiera que su quema fuera difundida. María Elena contactó con ella menos de un mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada en la ceremonia a estar con un equipo electrónico. Silvina llegó en auto, entonces todavía era bastante seguro usarlo. La ruta 3 estaba casi vacía. Apenas la cruzaron algunos camiones. Podía escuchar música y tratar de no pensar en su madre, jefa de otro hospital clandestino, ubicado en una casa enorme del sur de la ciudad de Buenos Aires. Su madre, siempre arriesgada y atrevida, tanto más que ella, que seguía trabajando en la oficina y no se animaba a unirse a las mujeres. En su padre, muerto cuando ella era chica. Un hombre bueno y algo torpe. Ni se te ocurra pensar que hago esto por culpa de tu padre, le había dicho una vez su madre en el patio de la casa hospital durante un descanso mientras inspeccionaba los antibióticos de Silvina. Su padre era un hombre delicioso, jamás me hizo sufrir. En su exnovio, a quien había abandonado al mismo tiempo que supo definitivamente la radicalización de su madre, porque él las pondría en peligro. Lo sabía, era inevitable. En sí debía traicionarla, ella misma, desbaratar la locura desde adentro. ¿Desde cuándo era un derecho quemarse viva? ¿Por qué tenía que respetarla? La ceremonia fue al atardecer. Silvina usó la función video de una cámara de fotos. Los teléfonos estaban prohibidos y ella no tenía una cámara mejor y tampoco quería comprar una por si la rastreaban. Filmó todo. Las mujeres preparando la pira con enormes ramas secas de los árboles del campo. El fuego alimentado con hierros y nafta hasta que alcanzó más de un metro de altura. Estaban campo adentro. Una arboleda y la casa ocultaba la ceremonia de la ruta. El otro camino a la derecha quedaba demasiado lejos. No había vecinos ni peones. Ya no hasta ahora, cuando cayó el sol, la mujer elegida caminó hacia el fuego lentamente. Silvina pensó que la chica iba a arrepentirse, porque lloraba. Había elegido una canción para su ceremonia, que las demás, unas 10 pocas, cantaban. Ahí va tu cuerpo, al fuego, ahí va. Lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo. Pero no se arrepintió. La chica entró en el fuego como en una pileta de natación, se zambulló, dispuesta a sumergirse. No había duda de que lo hacía por su propia voluntad, una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos. Cumplió ese plazo, las dos mujeres protegidas por amianto la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino. Silvina detuvo la filmación antes de que pudiera verse el edificio. Esa noche subió el video a internet. Al día siguiente, millones de personas la habían visto. Silvina tomó el colectivo. Su madre ya no era la jefa del hospital clandestino del sur. Había tenido que mudarse cuando los padres se enfurecidos a una mujer gritaban ¡tiene hijos! ¡Tiene hijos! Descubrieron que se escondía detrás de esa casa de piedra, centenaria que alguna vez había sido una residencia para ancianos. Su madre había logrado escapar del allanamiento. La vecina de casa era una colaboradora de las mujeres ardientes, activa y al mismo tiempo distante como Silvina, y la habían reubicado como enfermera en un hospital clandestino de Belgrano. Después de un año entero de allanamientos, creían que la ciudad era más segura que los parajes alejados. También había caído el hospital de María Elena, aunque nunca descubrieron que la estancia había sido escenario de hoguera, porque en el campo no hay nada más común que quemar pastizales y hojas. Siempre iban a encontrar pasto y suelo quemado. Los jueces expedían órdenes de allanamiento con mucha facilidad y a pesar de las protestas, las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por la calle caían bajo sospecha. La policía les hacía abrir el bolso, la mochila, el baúl del auto, cuando ellos lo deseaban, en cualquier momento, en cualquier lugar. El acoso había sido peor. De una hora cada 5 meses registrada con mujeres que acudían a los hospitales normaleces, pasó el estado actual de una por semana. Y tal como esa compañera de colegio la había dicho Silvina, las mujeres se las arreglaban para escapar de la vigilancia más que bien. Los campos seguían siendo enormes y no se podía revisar con satélite constantemente. Además, todo el mundo tiene un precio. Si podían ingresar al país toneladas de drogas, ¿cómo no iban a dejar pasar autos con los bidones de nafta de lo razonable? Eso era todo lo necesario, porque las ramas para las hogueras estaban ahí, en cada lugar, y el deseo de las mujeres lo llevaban consigo. No se va a detener, había dicho la chica del subte en un programa de entrevistas por televisión. Vean el lado bueno, decía, y se reía con su boca de reptil. Por lo menos ya no hay trata de mujeres, porque nadie quiere un monstruo quemado y tampoco quieren a estas locas argentinas que un día van y se prenden fuego, y capaz que le peguen fuego al cliente también. Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre que le habían cargado antibióticos, Silvina los consiguió haciendo ronda por los hospitales de la ciudad donde trabajaban colaboradoras de las mujeres ardientes. Tuvo ganas de hablar con su exnovio, tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo de cigarrillo y del olor a gasa furacinada, la que se usa para las quemaduras que no se iban nunca, como no se iba el de la carne humana quemada, muy difícil de describir, sobre todo porque más que nada olía nafta, aunque detrás había algo más inolvidable y extrañamente cálido. Pero Silvina se contuvo, lo había visto en la calle con otra chica, eso ahora no significaba nada. Muchas mujeres trataban de no estar solas en público para no ser molestadas por la policía. Todo era distinto de las hogueras. Hacía apenas semanas las primeras mujeres sobrevivientes habían empezado a mostrarse, a tomar colectivos, a comprar en el supermercado, a tomar taxis subterráneos, a abrir cuentas de banco y disfrutar de un café en las veredas de los bares, con las horribles caras iluminadas por el sol de la tarde, con los dedos a veces sin algunas falanges, sosteniendo la taza. ¿Le darían trabajo? ¿Cuándo llegaría el mundo ideal de hombres y monstruas? Silvina visitó a María Elena en la cárcel. Al principio ella y su madre habían temido que las otras reclusas las atacaran, pero no, las trataban inusitadamente bien. Que yo hablo con las chicas. Les cuento que a nosotras las mujeres siempre nos quemaron. Que nos quemaron durante 4 siglos. No lo pueden creer. No sabían nada de los juicios a las brujas. ¿Se dan cuenta? La educación en este país se fue a la mierda. Pero tienen interés. Pobrecitas, quieren saber. ¿Qué quieren saber? Preguntó Silvina. Y quieren saber cuándo van a parar las hogueras y cuándo van a parar. Ay, qué sé yo, hija, por mí que no paren nunca. La sala de visitas de la cárcel era un galpón con varias mesas y 3 sillas alrededor de cada una. Una para la presa, 2 para las visitas. María Elena hablaba en voz baja, no confiaba en las guardias. Algunas chicas dicen que van a parar cuando llegue el número de casa de brujas de la Inquisición. Eso es mucho, dijo Silvina. Depende, intervino su madre. Hay historiadores que hablan de 100.000, otros de 40.000. 40.000 es un montón, murmuró Silvina. En 4 siglos no es tanto, siguió su madre. Había poca gente en Europa hace 6 siglos, mamá. Silvina sentía que la furia le llenaba los ojos de lágrimas. María Elena abrió la boca y dijo algo más, pero Silvina no la escuchó y su madre siguió y las dos mujeres conversaron en la luz enferma de la sala de visitas de la cárcel y Silvina solamente escuchó que ellas estaban demasiado viejas, que no sobrevivirían a una quema. La infección se la llevaba en un segundo, pero Silvinita... Ah, cuando se decidiera Silvinita, sería una quema hermosa, una verdadera flor de fuego. ¡Wow! Muchas gracias, amiga, por ese cuento brutal que acabas de compartirnos. Mariana Enríquez. Esto es Mariana Enríquez. Argentina. ¿En qué libro podemos encontrar este cuento? Las cosas que perdimos en el fuego. Perfecto. Oye, muchas gracias por compartirlo y bueno. Gracias a todas por escucharnos en este capítulo fogoso de reflexiones en torno al fuego, a los usos del fuego, al fuego y la memoria, y al calor de este cuento que nos trae Cafiola. Nos iremos despidiendo, amiga. Bien, nos vamos despidiendo. Agradezco el espacio para compartir este cuentito, que me parece que hay muchas adolescentes también. Le está gustando harto la Mariana Enríquez. Y como les contaba, habla del terror, del horror, pero también vinculado a la memoria histórica, ¿no? Y eso es lo que me pareció interesante de traer este cuento para cerrar. Un abrazo, Mafecita, un abrazo a todas quienes nos acompañaron en este segundo capítulo de la segunda temporada de Brígida Absurda Ramírez.